Hola, ¿cómo andan? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, a ver, contanos, ¿qué edad tenías cuando ocurrieron los hechos de 2001? Mira, yo el 20 de diciembre de 2001 tenía 17 años, estaba terminando la secundaria. ¿Y qué recuerdo tenés de eso? Mira, yo vivía en Banfield, en el sur del conurbano bonaerense, no estaba tan lejos de la Claro. ciudad, pero nos fuimos con mis amigos. Y me acuerdo de seguirlo por televisión y me acuerdo de algunos eventos de ese día en la plaza que después pudimos reconstruir con el documental. Me acordaba del hecho de Martín Gali, de que alguien lo había salvado tapándole la herida que tenía en el cráneo para que no se desangrara. Me acordaba algunas imágenes de los autos que aparecen de Asuntos Internos también en el documental, que se vieron un poco en ese momento. Y bueno, y de la efervescencia que había en la calle, ¿no? Claro. Juan, ¿y cómo se te dio por hacer este documental? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el proceso? Mira, yo hace varios años que entre otros proyectos también dirijo documentales para la productora de CONICET, que se llama CONICET Documental, es una productora audiovisual en la que hacemos series, documentales de divulgación científica, y nos propusieron hacer un proyecto que no estaba muy claro al principio para empezar a investigar y ver qué podíamos hacer con algunos de los temas que trabaja el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, que justamente es un programa que de lo que se encarga es de vincular a diferentes investigadores, investigadoras, con el sistema judicial, a ver qué aporte, colaboración, trabajo pueden hacer a partir de su expertise, digamos, de su conocimiento, que puede ser muy variado, desde, por ejemplo, una causa que tenga que ver con contaminación ambiental hasta falsificación de obras de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese proceso de investigar de qué casos habían trabajado los investigadores e investigadoras del CONICET, dimos con Rodolfo Pregliasco y ahí dimos con la causa del juicio por el 20 de diciembre de 2001, en el que se juzgaron las responsabilidades materiales y políticas de los 5 asesinados en la Plaza de Mayo y del operativo policial en general de ese día. Y ahí rápidamente apareció la posibilidad o la idea de que se convirtiera el proyecto en una película de largometraje sobre ese tema, ¿no? Se mezclan como dos mundos que ahora en plena campaña están en foco. Pienso en el mundo de la ciencia, en el desarrollo del CONICET y pienso también en el Instituto Nacional del Cine. Dos cosas que seguramente si gana Javier Milei va a borrar de un plumazo. Pero me interesa esto de descubrir al personaje que es Rodolfo Willy Pregliasco, que es físico forense. ¿Cómo llegaste a dar con él y cuál es el trabajo que él hizo para esclarecer de alguna manera los hechos de 2001? Mira, con él dimos haciendo entrevistas, con lo cual no lo conocíamos antes, sino que hicimos muchas entrevistas a investigadores e investigadoras y lo entrevistamos a él y cuando nos contó la causa ahí decidimos elegir el tema, ¿no? Lo propusimos al CONICET, que era lo que nos había pedido, estuvieron de acuerdo, entonces empezamos a trabajar con Willy, como le dicen a Rodolfo Pregliasco. En diferentes entrevistas. En ese momento todavía estábamos en pandemia, así que fue todo muy por Zoom, empezar a avanzar en el proyecto, sobre todo para conocer cuál había sido su trabajo y después, bueno, empezar a meternos en la causa, que fue otro tema, ¿no? Pero lo que hizo Willy, para lo que lo convocan, digamos, del sistema judicial y a quien hacen el pedido es a CONICET para que se incorpore a la causa como perito, su trabajo fue realizar una herramienta que él llamó el panóptico, digamos. Que es un programa en donde se sincronizan a partir de diferentes elementos que él encontró en las imágenes, se sincronizan todas las imágenes audiovisuales y de fotografías que fueron aportadas a la causa judicial, es decir, por fotógrafos que estuvieron ese día ahí, cronistas de diarios, documentalistas independientes e incluso señales de televisión, digamos, que transmitieron ese día. Entonces, él armó este programa en donde se reconstruye a partir de poder sincronizar cronológicamente las imágenes, porque pensemos que eran imágenes tomadas en VHS, en sistemas que hoy ya no se usan, ¿no? Hoy sacamos una foto con un celular y nos dice la geolocalización y el horario, Claro. y en ese momento se sacaban fotografías todavía, era el final del formato fílmico, ¿no? De negativo, había muy poquitas cámaras digitales todavía en ese momento. Entonces, esos materiales no tienen una referencia horaria concretamente. Algunos sí la tenían, por ejemplo, los que habían sido transmitidos en vivo, pero otros no, eran crudos, eran imágenes fotográficas que no tenían un orden. Entonces, a partir de estudiar las sombras en una imagen, por ejemplo, él pudo determinar el horario en que sucedía esa imagen, a través de ver relojes que aparecían, relojes pulseras de las personas, de los oficiales de policía, de los manifestantes, bueno, y un montón de otros elementos que empiezan a ordenar todo el material fotográfico y audiovisual. Él lo incorpora a este programa, en donde vos podés poner el horario y ver qué imágenes hay en cada uno de los lugares en simultáneo, ¿no? Claro, es tremendo. Entonces, bueno, entiendo lo del panóptico, porque es el lugar desde donde se ve todo. Él creó, exacto, de alguna manera un lugar desde donde puede ver y reconstruir todo. Exacto, si hay cinco imágenes que registran una misma acción o en un mismo lugar de forma simultánea por el horario que se pudo determinar, vos lo podés ver, digamos, ¿no? Entonces son como cinco pantallas que se te despliegan en simultáneo, una especie de Minority Report, claro, donde podés ver qué estaba sucediendo en simultáneo en ese lugar. Y bueno, el peritaje de él fue fundamental en el juicio, dicho por los jueces, por los abogados querellantes, para poder reconstruir ese día y poder determinar las responsabilidades de qué policías habían estado en los momentos en que fueron asesinados los cinco manifestantes, y también entender la lógica del operativo policial que fue dirigido por la Policía Federal, por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Seguridad en ese momento, y poder establecer las responsabilidades políticas también, que ese fue también uno de los, si se quiere, hitos del juicio, poder, claro, poder haber llegado a esas responsabilidades y que sean juzgadas, ¿no? Lo pienso en este momento, ahora sería mucho más fácil reconstruir una escena represiva de este tipo, porque todos tenemos un celular en la mano, hay un sistema de cámaras de videovigilancia, hay cámaras también en los locales comerciales. Digo, está todo como muy grabado lo que hacemos en los espacios públicos. Pensemos que estas acciones se dieron en las calles, en los espacios públicos, pero en ese momento no existía una posibilidad así. ¿Él desarrolló él mismo ese programa? Sí, trabajaron con programas de código abierto para que fuese fácil de utilizar y accesible para también el sistema judicial y tanto para los abogados de las defensas como de los querellantes. Así que sí, programaron en Python, creo, y usaron Linux para que fuese un programa accesible. Qué viejo nos quedó Linux ya. Y un poco lo que vos decías, hoy por ahí el problema sería procesar la cantidad de imágenes que habría, ¿no? Claro. Que se podrían generar de un mismo evento, pero sí, seguro habría mucha más información, porque más allá de ese trabajo siempre hay baches, ¿no? Reconstruir la realidad en un evento tan complejo, tan multitudinario. Reconstruir los hechos es complejo, entonces siempre faltan algunas piezas de rompecabezas. Y lo que es interesante también, que él utilizó las cámaras de seguridad de la Policía Federal, que se grababan fragmentariamente, porque no grababan continuamente, sino que de todas se iba eligiendo una partecita y eso quedaba grabado en un VHS que había en la central de la Policía Federal. Entonces también hay imágenes de ese momento de las cámaras de seguridad de la ciudad de la Policía Federal. Bueno, ¿vas a estar acá en Santa Rosa en el estreno? Exacto, sí, ya estoy, voy a estar en el cine para presentar la película y para quedarme también al final para dialogar con los espectadores, las espectadoras que vayan, y responder sus preguntas y charlar sobre la peli. Claro, así que sí. Es hoy 19:30, ahí en el CMC. Exacto. Bien, bien. Bueno, bueno, Juan, gracias por estos minutos. No, a ustedes, gracias por invitarme y bueno, están invitados también a ver la película, los esperamos.